comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, molt bon dia i salut. Sí, sí, sí, sí. Avui és un dia especial, un dia realment molt particular. És el dia en el que rematem l'any. I vulguis que no, encara que sigues una miqueta cringe i d'aixòs que dius, no, jo, a mi no me gusta la Navidad, no me gusta el 31, jo, és una noche más. Bueno, mira, saps que sempre és una nit en la que tens un puntillo especial i en la que te reunisses bé en família, en quadrilla, en amics, jo que sé, sempre ho dones tot. Hi ha qui, escolta, vulguis que no, se fa un vinillo i allà va l'alegria. Escolta'm, hem de rematar com cal este 2014 que pareix que transiciona cap a un any 15 en què les perspectives sembla que encara que miqueta en miqueta pinten una miqueta millor. Aixina que de veres, de part de tota la quadrilla que estem així en la 97.7 des d'esta ràdio que és teua, la teua, la valenciana des de fa 22 anys, enviar-te un bes molt fort, els millors de cor, els millors desitjos de salut, sobretot que tinguem salut, eh? Amistat, amor, també és bonico. En fi, i si hi ha un parell de quartos castaors, tampoc és que siga gerroïn. Però de veres, lo millor, lo que mereixes per a este any 2015. Gràcies per deixar-te acompanyar en este dia antesala d'una nit tan particular per la teua, la 97.7. Com cada dia arranca València Abierta. Estas navidades saben a Grupo Caribians. Disfruta de los mejores ambientes, las caras más guapas y las mejores copas en los locales de moda de Valencia. Caribians Avenue, Caribians Aragón y Vessel Club. Reserva tu mesa VIP y celebra con nosotros las navidades. Grupo Caribians, donde empieza la noche. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Y frío en el resto de España. Efectivament, che, quin tema més camp. Això no és vintage, això és directament antic. Qué grande, qué grande. Los mismos, tú, los mismos, que eran un trío. Hombre, un trío. Igual que el trío protagonista de la aventura que vos haremos a participar en este ratet de Valencia Abierta. Y haremos a hablar del hombre del tiempo, que viene con algunas informaciones. Tendremos chubasco y lluvias en otras regiones. Dían los mismos. Los mismos que visten y calzan son els que durant 25 anys o algun mes hem estat disfrutant i han estat ells traslladant-nos des de la televisió pública extinta ja, des de Canal 9, contant-nos el nostre horatge, participant-nos del dia a dia de la previsió meteorològica. I com los mismos, pues són tres: Juan Perico i Andrés, iolos. Joan Carles Fortea, que el tenim així en el rogle del programa. Què tal, Joan Carles, com estàs? Molt bon dia, Ximo, què tal? Molt, que m'alegre. Sí, sí, sí, no, que ho sé. Estàs diguent-me, Sílvia, no, que Vicent Gómez no està, que Vicent Gómez no, Vicent Gómez... Que diu que està donant classe, l'home, està... Els xicons donant classe en un institut. Vicent Gómez és l'altre dels tres de los mismos, el del medio de los mismos, no, la del medio de los mismos. Vicent no està, però està en ànima, Vicent Gómez, de Benifaió. I la xicona del trio és Victòria Rosselló, que li plante un bes de la vostra part en este punt. Què tal? Com estàs, Pelaïlla? Molt bé, molt bon dia, Ximo, què tal? Com estàs tu? Els tres han perguenyat este llibre que se diu, a més, No dispareu al meteoròleg. És allò de dir, bueno, que nosaltres som els pianistes, tu, nosaltres som els que toquem en el salón. Si plou o no plou, escolta, hem fet el que hem pogut en la previsió meteorològica. És un llibre altament recomanable, perquè és lúdic, és divertit, hi ha un munt de fotografies i ens expliquen la meteorologia d'una manera realment a peu pla. No dispareu al meteoròleg, un projecte molt bonic. A més, una edició, escolta, un llibre, xico, de luxe, molt ben editat, i com dic, molta fotografia a color, que és part de l'atractiu a banda del text d'estos tres cracs: Joan Carles Fortea, Vicent Gómez i Victòria Rosselló. I tot això és, bueno, obra i gràcia a l'Espíritu Santo, no, és obra i gràcia perquè n'hi ha un editor de Benicarló, l'home, que diu, mira, jo vaig a tirar-me així al bou, al riu o al barranc i vaig a editar este No dispareu al meteoròleg, i així el saludem en este punt a l'editor Jordi Maura. Jordi, què tal, com estàs? Bé, molt bon dia. Mira, sí, estic a l'hospital per qüestions de família en la cria de la xiqueta menuda de mig any al braç, o sigui que sí, bueno. Sentiu ruïdos raros, és ella, eh? Molt bé. Encantat i salutacions. Sí, a tots, bon dia. Te pillem en la cua de l'ambulatori, en la xiqueta, però en fi, una miqueta de febre, poca cosa, imagina, no? Poca cosa, constipat, no. I mocs i aquestes coses dels xiquets. Si es tornuda la xiqueta, no passa res, no passa, tot queda en casa. Bé. Molt bé. Coses també de l'horatge, perquè també les criatures, vull que és que no, el canvi d'horatge, altres coses ens afecten. D'entrada, Jordi, sí. Enhorabona. Perquè és un llibre bonic, necessari, divertit, il·lustratiu i lúdic, al que, bueno, com ha sigut embarcar-te en esta, bueno, o embarcar-los els quatre en esta aventura de meteorologia, Jordi? Bé, jo com a periodista coneixia especialment a Joan Carles i a la gent de l'horatge de l'època en què havia col·laborat tant en ràdio com en la televisió valenciana, i bé, doncs, pel tema de xarxes socials i per aficions, al final acabes fent un poc d'amistat, no? I en Joan Carles Fortea especialment, coincidim també tant per les muntanyes, fent activitats lúdico-gastronòmico-festives, i va ser quan ens vaig animar, dic, ostres, perquè no feu un llibre de meteorologia valenciana, que no hi ha res, no hi ha cap llibre d'aquest estil, fet en valencià, i una mica en tot el que arriba a portar, no?, el llibre este. I va ser així, el que va començar com una proposta, acabat materialitzant en un llibre, i estem molt contents, crec jo, els quatre en l'arrencada que ha tingut i el que aporta, no? El que aporta la col·lectivitat. Està així, Joan Carles, una sonrisa d'orella a orella, Jordi. No sé si recordant alguna de les últimes vostres escapades gastronòmica de muntanya, això que feu? Que feu esmorzars? O dir, per apuntar-me algun dia, sí, en fi, si voleu. Que en un poc de vi, dinar, menjar i totes aquestes coses, i la carn a la brasa i tot això, els negocis i prendre decisions és més fàcil, no? I vaig d'alguna manera embaucar un poquet a Joan Carles per esta via, sí, sí. Molt bé. Bueno, i una embaucada fantàstica, perquè la veritat que el llibre està tenint molta acceptació, ens veiem en moltes presentacions, L'altre dia estigueu també en la tele, si en Levante, amunt i avall. Està anant molt bé, no dispareu al meteoròleg. És una bona idea, no? Joan Carles, no ha sigut divertit fer-ho? Crec que al final, després de tots els entrebancs, de treballar, de fer-ho, de com muntar-ho, al final crec que val la pena totalment, i que l'esforç que hi ha, espero que la gent pugui, diguem-ne, valorar-ho, disfrutar-ho principalment, i el fem, s'ha fet en molt d'afecte, o sigui, molt de carinyo, el llibre, tractant de transmetre coneixement i sobretot afició i sobretot també molta intensitat en aquest aspecte d'allò que t'agrada i vols transmetre això en el llibre, i espero que això puga la gent, diguem-ne, recibir, o sigui, rebre ixa, diguem-ne, carinyo que en el que s'ha fet el llibre, que Jordi també ha posat a l'hora d'editar-ho i de posar-ho en marxa. Se nota, de veres, el carinyo que li heu posat i els molts coneixements que com a científics, tant Victòria Rosselló, Vicent Gómez i Joan Carles Fortea han volcat en el llibre, però és un, en fi, en sentit de l'humor, en un llenguatge molt pla, mola, perquè a més parleu de meteorologia, però també parleu, Victòria, del territori. Així és. Com és la terra, no? Com són nosaltres, no? Com ens afecta als valencians l'horatge, no? Així és, per una banda hem volgut arribar al major públic possible, vull dir, és un llibre prou assequible per a qualsevol persona que tinga un mínim d'interès en el tema, i també vol aglutinar el coneixement de tots aquests anys d'experiència que hem tingut treballant en Canal 9 i fent predicció meteorològica a les nostres terres, en les nostres comarques, que tenen una peculiaritat intrínseca per formar part del clima mediterrani. I tot això que hem pogut aprendre en aquests anys és el que es vol transmetre una miqueta, recordant això, que està dedicat íntegrament a les comarques valencianes, al territori valencià, però això també està fet en valencià, i també com a agraïment a tota aquesta gent que ha col·laborat amb nosaltres, sense la qual tampoc no hauria sigut possible fer-lo, perquè recordem que hi ha persones que es dediquen diàriament, o s'han dedicat diàriament durant anys i anys a fer-nos possible saber el que passava als seus pobles, si plovia o no plovia, si feia fred o feia calor, i amb tota aquesta informació també s'ha pogut elaborar el llibre. Fotos magnífiques, de veritat, Jordi. Quina selecció de fotos i aquest agraïment que han fet Joan Carles i Victòria, estic segur que també Vicent i tu, a tots aquells que han enviat fotos realment de moments que retracta la nostra meteorologia, preciosos temporals, cortines de pluja, cumulonimbus aquells, escolta, nevades, boires. El tema de les fotografies vull cuidar-lo d'una manera molt especial, moments històrics també, no?, de les riuais, pantanades. El tema de la fotografia s'ha cuidat especialment, no, Jordi? Sí, la veritat és que és un tema que s'ha cuidat molt. Els autors, ja partint dels textos, va ser molt fàcil, i a més van agarrar ràpidament el punt que ens agradava a l'hora d'explicar les coses, on t'involucre, no? Imagineu-vos els valencians de l'època com eren, en una zona, en zones pantanades, les muntanyes plenes de gel, coses que ara, no?, com parlem del passat, vull dir que de seguida van captar aquest llenguatge. Després hi ha hagut una feina també de correcció d'ortografia, de la llengua, feta a càrrec d'una peniscolana, com és Manuela Agul, que és un xicot que ha fet la maquetació també molt, molt ben feta, i ha sigut prou fàcil, per tot el que dic, no?, per la qualitat d'aquestes fotografies que pogut disposar gràcies als amics que tenen els autors, no?, al llarg de tot el territori, i que són tan espectaculars, no? Hi ha fotografies que són per ampliar, emmarcar i sí, mirar-te-les de tant en tant, només per les fotografies ja és, el llibre ja aporta un plus bestial als continguts, perquè clar, estàs veient ahí pues, els fenòmens dels que estan parlant, imatges de molta bellesa plàstica, vull dir, ha sigut, han procurat que el que fora el que era l'edició, el que era el contingut del llibre, el resultat final fora, estigui a l'altura de temps que té, perquè la veritat ha quedat un llibre, pensem, molt bonic, ha agradat a companys seus de tota Espanya, hem tingut bastant de feedback en aquest sentit, i bueno, anem rebent seriament, cosa que ens alegra, no? Ens alegra molt. Parlar de la meteorologia, fer-ho des de la vostra experiència de tants anys en Televisió Valenciana, en Canal 9 i en contacte a tots aquells aficionats, un homenatge als quals vol ser també este No dispareu al meteoròleg, perquè és que la meteorologia, Joan Carles Fortea, en la nostra terra se viu en gran passió, quasi que igual que un entrenador de la selecció de futbol, quasi cada valencià és un meteoròleg en potència, no? Crec que ho som tots, efectivament, en potència ho tenim tots, i l'aspecte sobretot de mirar al camp, d'estar pendents del cel, i el més interessant és que fins i tot és un encreuament, fins i tot de diferents edats, podem trobar aficionats majors, persones molt majors que porten molts anys fent un seguiment de l'horatge, que t'envien fotografies, t'envien dades de la seva estació, i te pots trobar gent molt jove que està iniciant l'interès per la meteorologia, i associacions noves que estan creades fa no res i que també t'envien fotografies. I el que trobem, curiosament, és que en una afició com la meteorologia trobes a persones de diferents edats, tots amb aquest interès, amb aquesta intensitat, i que ve reflectit per la nostra terra, pel nostre caràcter de mirar a la terra i de mirar al cel. I que tenim una terra que té una gran variabilitat, des de zones de calor, de litoral, de platja, i zones de muntanya, de clima extrem, de nevades, tenim de tot. I això ens marca i ens fa ser estar interessats per l'oratge, que és una... I a més és que té una vessant, a banda de la fotografia des del punt de vista artístic, també científic, d'informació. La gent que fa la informació, que t'envia dades, que t'envia fotografies, són gent que tenen un rigor, dins de que són aficionats, amb un rigor realment admirable. Conteu una xicoteta història de la meteorologia, també de com ha afectat els valencians al llarg de la història, des del quaternari als romans, a l'edat mitjana, però i també hi ha una dels fragments dels capítols del llibre que s'ha encarregat Victòria de fer-lo, de els pioners de la meteorologia, el Servicio Meteorológico de Levante. Ja, això em fa molta gràcia a mi. El personal que va ser els primers, no, en acumular dades, perquè sabien que tenia una derivada econòmica a l'oratge. En fi, que als valencians especialment, en fi, ens interessava i ens interessa moltíssim, no? Efectivament, a València va haver una iniciativa que va ser pionera a Espanya, inclús la de Barcelona, que va encapçalar Eduard Fontseré, també un gran meteoròleg, va ser un poc posterior, i de fet la valenciana que va portar a terme Manuel Iranzo, que era un terratinent autodidacta que es va dedicar a la meteorologia i que va fundar el primer servei meteorològic, podíem dir, regional, que afectava només les comarques valencianes, va respondre a una necessitat sobretot de la gent del camp i en general de tot el món, sabent com són així les coses i els episodis de pluges i de fenòmens extrems que es donen, va respondre a una necessitat de tindre unes prediccions millors de les que es feien, perquè l'incipient Institut Nacional de Meteorologia feia unes previsions molt generalistes, un poc també com ara, podríem dir en certa manera, molt generalistes. Has deixat caure ahir la... Sí, he explicat una coseta, bé, molt bé. Que no servien, bàsicament no servien per a certes parts de la península ibèrica. Sí, perquè te situen en tota la província de València un sol. Correcte. El camp, anem a veure, serà el mateix a l'interior que la costa, doncs no pot ser, no és igual. Així estem acostumats al treball que heu fet durant tants anys en Televisió Valenciana, afinant inclús a veure si s'arriba a la comarca, a veure si s'arriba al poble, perquè és que ser meteoròleg en la nostra terra, Fortea, és realment un esforç. Per què és tan difícil, no dic encertar-la, fer la previsió, com si diguéssim l'encert de l'endemia, fer la previsió tècnica, científica, a nivell meteorològic en la comunitat valenciana? Per què és un clima tan variable que resulta que en Xeraco està caigut la de Cristo i en Almoina no ha caigut ni una gota? La veritat és que tenim, en aquest aspecte, el fet d'estar situats en la part est de la península ibèrica, i que tota la circulació, habitualment tots els fronts que veiem en les imatges del satèl·lit i en els fronts, sempre venen de ponent, venen de l'Atlàntic. Si estem situats en Portugal, estem situats en Galícia, en França o en Anglaterra, el front arriba per la zona marítima i el tens molt clar quan arriba, a quina hora, pots dir a quina hora arribarà, però després de creuar la península, la història canvia. Això és més entretingut. Ha de creuar la península, en el camí del mig pot desfer-se, no se te fa, és com el front que tenim demà, no saps molt bé com arribarà, com d'actiu, després la següent pregunta, si formarà una segona baixeta, després així en les Balears, si es reactivarà més o menys. És un tema, és molt interessant, perquè estem situats en una banda, a la banda de la península, en la que no és directe, en els models no donen exactament la previsió, i moltes vegades el meteoròleg ha de, amb la seva experiència, adaptar el que diuen els mapes al que habitualment després passa. La qüestió és que hi ha encara queda part de, diguem-ne, de treball del meteoròleg, d'interpretar els mapes, no amb una app en la que tu tens que te posa sol un 30% de probabilitat, mires la previsió meteorològica i ja ho tens. No. En el nostre territori, en esta banda de la Mediterrània, tenim una peculiaritat molt interessant, i així s'afecta estar situats a la part, al sotavent de la circulació de l'oest, i és molt interessant, de veritat, que te donen, a banda de després, les situacions bones de pluja per a nosaltres, de si la borrasca passarà per la zona de Gibraltar o no passarà, més al sud, més al nord, si les pluges seran a soles en Alacant, seran més generals. Hi ha molt, diguem-ne, de substància i molt de contingut en fer la previsió. Damunt, si parlem després de si nevarà o no nevarà la cota de neu, nevaran al coll, no nevaran al coll, quedaran a Aitana. és, hi ha molt de joc, i no és senzill, no és directe, i encara hi ha, i això és el que dona afició i dona interès i te dona la passió de la meteorologia. Estem escoltant Jordi, a Joan Carles, utilitzar alguna d'aquelles frases que tantes voltes hem sentit, veritat, en les previsions meteorològiques, i hem vist durant tant de temps en Televisió Valenciana, en Canal 9. Hi ha una part del llibre, al final, en la que, a banda de l'homenatge als aficionats, hi ha també un homenatge, Jordi, a la meteo com a servici públic essencial a través d'un mitjà públic que desgraciadament no tenim. Tocava fer aquesta reflexió final, no, Jordi? Sí, per suposat. Aquesta gent són també coneguts, han estat dins de casa nostra durant molts anys, i esperem que ho puguen estar més endavant, o que puguen, bueno, alguns ja ho estan, no? Han tornat i tal, però que puguen d'alguna manera seguir fent el que feien, era just, no?, recordar tot allò i tota aquesta gent que treballadors, milers de treballadors que sense faena d'una manera, d'un plomasso, perquè hi ha hagut una mala gestió, perquè, i vaja, el tema de l'horatge, el que deia, no? Jo avui mateix, primer que t'atreves quan vas a ficar gasolina, parlen del temps, a l'horatge li diem el temps, no? A l'ascensor se parla de l'horatge, de meteorologia, vull dir, hi ha un interès molt, molt fort en el tema, i vaja, s'havia de recordar que un mitjà de comunicació com ha sigut el dels valencians durant anys, mos ha anat informant, ha sigut un servei públic molt consultat i de primera magnitud, i que cada vegada té una importància creixent en els informatius, com és la meteorologia, i és una temàtica que a la gent li agrada, i calia recordar d'alguna manera eixa fet, no? Esta situació, este programa, estos professionals, els aficionats, i que va desaparèixer, no?, precisament quan anava a complir, com aquell que diu, el seu 25è aniversari. Uh-huh. Com, jo no sé si de tant en tant, Victòria, o en YouTube, o en algun puesto, veus alguna, o has tingut ocasió de veure o de revisar algunes d'aquelles imatges que en els programes de Remember de Canal 9, pues, a banda de dir, en fi, Núria Roca en coletes, o què sé jo, o Txelo Miralles en una indumentària de los 80, que a vos anys de la meva vida, t'hem vist tu també en aquelles primeres intervencions de l'horatge. Ho saps, com en 25 anys la informació meteorològica ha tingut cada volta més protagonisme, no eren 5 minutets últims del Telenotícies, sinó com a espai, diguem, independent, i quasi un show en el millor sentit, no?, per explicar també a través de la tecnologia disponible l'espai de l'horatge, i en fi, cada volta amb més adeptes, no? Efectivament, sí, la veritat és que ha canviat molt les coses en 20 anys, des de l'estètica fins a la manera de presentar, fins als mitjans, i hem pogut fer amb els anys informació molt més completa i abarcant moltes més qüestions, i a més en el sorgiment de les xarxes socials, la veritat és que la informació està molt més a l'abast, és més actualitzable, i amb el temps hem pogut anar millorant el producte, per dir-ho així, no? I la gent s'ha afegit i ha col·laborat també de millor manera. De fet, hem de dir que l'últim decorat que teníem, que va durar apenas 2 mesos, recorde que quan encara estàvem publicitant la nova temporada de Canal 9, en la qual també estàvem nosaltres, que estàvem fotografiats en les tanques publicitàries i això, que ja estava tancant-se la tele, encara estàvem anunciant la nova temporada. I va a dures penes durar 2 mesos, i era un decorat que oferia moltíssimes possibilitats, vull dir, en qüestió de presentació, perquè era molt gran, tenia uns plasmes molt grans, i acabarem estrenant-lo, vull dir que efectivament allò en el que fèiem els primers anys, que era una cosa molt més modesta, molt més adequada a les possibilitats que hi havia en aquell moment, ha canviat molt, però també hem de dir que la informació meteorològica intrínsecament és bàsicament la mateixa, vull dir, ho hem pogut fer d'una manera més vistosa, aportant més dades, però bàsicament el que hem fet des del primer dia ha sigut el mateix. Hem de pres alguna terminologia nova, no? Les ciclogènesis explosives i les danis, tot això, coses que no coneixíem més enllà de la A i la B, l'anticiclor i la borrasca de tota la vida. Però bueno, és de veres que al vostre costat, i gràcies al vostre magisteri, pues hem anat deprenent coses del temps. Tornant al llibre, se diu "No dispareu al meteoròleg", no? Joan Carles Fortià, allò de un moment, que nosaltres no tenim la culpa. Com serà l'anecdotari en tots aquests anys d'anar per el carrer i dir: "Joan Carles, pues tu havies dit que plouria i jo no he regat"? I més d'una vegada, més d'una vegada. I és una d'aquestes coses que al final acabes fent amics. Primer són enemics en la primera, però acabes després parlant, perquè al final la qüestió és que sí que és veritat que diuen: "Home, això, haveu dit que anava la tempesta? No, no m'ha arribat. Diu, demà anaven a veure tempestes, on estan? On estan? I estaven en el poble del costat. En el poble del costat estava la tempesta. En este cas, és veritat que la previsió, en este, segons què tipus de previsions, no són exactament el que després tu acabaves de fer la previsió, però sí que la gent... He de regar, el regar ha sigut una de les qüestions més repetides. Regar, demà els xiquets, farà fred? Què faig demà els xiquets? Els abrigue molt de matí? Els porte mànega curta per al migdia? Què fem? Tinc una boda el dissabte. La de la boda... No te ho diguen el dissabte, te diuen... Se casa la meva filla d'ací 3 mesos. Ah, vale. El dia 22. Diu, me podries dir l'horatge que farà, per favor? I dius, perdona, però que siga feliç, te desitja el millor. Pregunta'm quan falten 10 dies, 9 dies. És difícil de vegades de transmetre, que dius, no podem saber l'horatge que farà d'ací 3 mesos, però pregunta'm quan falta una setmana, que segur que podem ja començar l'aniversari. Anem a fer la celebració de l'aniversari a l'aire lliure. Què fem? Joguem a l'aire lliure o ho fem a cobert? Com ho fem? És una de les preguntes... que sovinteja més, acabes fent molts amics. I per a vosaltres, imagineu, si en general entrar a l'ascensor és quasi directament anar a parlar de l'horatge, trobar-te amb Victòria Rosselló a l'ascensor, no? És dir-li, Victòria, està calor, és normal? Això, va ser gota freda o no? Acabem un poc de dir, xe, escolteu-me, mira, en fi, deixa'm viure. Bueno, som meteoròlegs 24 hores del dia, vosaltres esteu sempre de guàrdia. Com aquí que diu, no? És un poc inevitable, també és normal, no?, que la gent te faci aquest tipus de preguntes. La qüestió és que això, com ha dit bé Joan Carles, pugues explicar que no tot és tan fàcil de respondre ni tan immediat. I tot sobre una base científica, que no sé si ho hem comentat, però estos xicons són sabuts i molt sabuts de, sobretot de la ciència física, i són, en fi... més enllà de licenciats. Però després té aquella cosa que ens ha explicat Joan Carles de intuïció, d'aplicar l'experiència, però després dir-nos si en la Safor plourà. Per cert, sempre se diu, i això ho diu molt Aemet, parte sur de València, sí, i norte de Alicante. Sempre és allò, dic, la Safor, la Safor i la Marina. La Marina Alta, també. És veritat que l'aspecte en aquesta zona és una zona que especialment és, evidentment, és una zona que tenim des pluges en el sector sud, la Safor, inclús també la Vall d'Albaida quan toca, la Marina Alta, el Comtat, de vegades també entra. Són zones que són especialment, de fet, ahir tenim els pluviòmetres, els registres amb, diguem-ne, mitjanes anuals més altes del nostre territori, però és perquè tenim una orografia, és que l'orografia és molt, molt interessant. Tenim unes muntanyes col·locades, situades de manera molt especial de cara amb el vent de gregal, que quan entra i tens les condicions adequades, provoca una precipitació que és, podríem dir, quasi monsònica de vegades. És que tenim intensitats de precipitació torrencial que sorprenen, encara ens sorprenen a nosaltres. Quantes vegades comencem a veure, no sap ploure. No sap ploure. Quan, de vegades és que no ho sap. No sap fer. Així és. Que vos tirem en falta, Victòria, Vicent, Joan Carles, i eixe treball de previsió o predicció, no sé què hi ha de les dues coses, meteorològica, que tant necessitem en clau nostra i en valencià. Metrimentres, pues gràcies al treball de Jordi Maura, editor de Benicarló, d'este No dispareu al meteoròleg, en fi, un regal estupendo, ara per ara quan vinga Nadal, sí, qualsevol ocasió és bona, per a acostar-nos i en valencià a la meteorologia. Jordi, la xiqueta millor o què? La xiqueta s'acaba de dormir. Mira, escoltant-vos. En la xerraeta i això s'ha anat dormint. Sí. Bueno, molt bé. Ara quan vos criden de l'ambulatori, pues, en fi, que no sigui res. No és res. Segur que... Moltes gràcies per fer-vos ressò de la presència d'este llibre i gràcies per donar-nos suport i interessar-vos per aquestes qüestions, Al contrari. A vosaltres pel treball, Jordi. Un abraçot. Moltes gràcies. Molt bé, una abraçada. Salutacions. Gràcies. Victòria, per a ella, pues un bes molt fort i això, a veure si tornem a veure'ns en la pantalla. Molt bé. Bon. Projectes n'hi ha, tant pegant voltes per ahir, però, en fi, fer informació meteorològica bona i de qualitat també no és barato. A veure si pot ser. A veure si pot ser. Seria un plaer. Gràcies, Vicky, un bes molt fort. Moltes igualment. Gràcies. Bona Fortea, moltes gràcies per vindre. Enhorabona per el treball. Continuo tenint presentacions del llibre. Cada presentació que feu fa uns happenings que és la pera. Continuarem, convidem a la gent a que s'acoste perquè sempre són entretinguts. Podem xerrar de meteorologia, de climatologia. La veritat és que val la pena que s'acosten i que disfruten del llibre, que el recomanen, que el llegeixen, que es comenten. És una manera d'interaccionar i parlar del nostre horatge i de disfrutar-ho. Correcte, ja ves? Ei, en la nostra llengua. Sí. Recordeu, no dispareu al meteoròleg, passe el que passe. Gràcies. Moltes gràcies. Adeu. Se esperan temperaturas más bajas que las normales en puestos de Extremadura y en todas las capitales. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes. La Policía Nacional y la Guardia Civil desplegarán casi 900 agentes de refuerzo para realizar las labores de control, vigilancia y prevención durante esta Nochevieja en la comunidad. Lo ha anunciado esta mañana el delegado del Gobierno en nuestra autonomía, Serafín Castellano, tras la reunión que ha mantenido con las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Según el delegado, 436 unidades de refuerzo se destinarán a la provincia de Valencia, 287 a la de Alicante y 155 a la de Castellón. Este despliegue se repetirá también en la noche de Reyes. Seguimos con más cosas. El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publica hoy la nueva ley de salud. Entre otras novedades, el texto reconoce la condición de autoridad pública a los profesionales sanitarios. De este modo, gozarán de la protección reconocida por la legislación vigente. La ley de salud también plantea la creación de un comité de pacientes para contar con la opinión de los usuarios en la mejora del sistema sanitario. Además, en materia de salud pública, reconoce de forma expresa la adicción a las nuevas tecnologías, tales como el teléfono móvil, internet, videojuegos y contenidos virtuales que deberán tratarse en las unidades de conductas adictivas. El texto legal también limita el uso del cigarrillo electrónico. En sucesos, la Guardia Civil ha salvado la vida de un hombre que estaba sufriendo un infarto cuando se encontraba en el interior de un vehículo en una gasolinera de la localidad valenciana de Benifayó. Según fuentes del Instituto Armado, el afectado presentaba un fuerte dolor en el brazo izquierdo y problemas respiratorios. Ante esta situación, los agentes de la Benemérita le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del equipo médico. Después, el paciente fue trasladado al Hospital de la Ribera. Los hechos que hemos conocido hoy ocurrieron el pasado 13 de diciembre. Y al margen de todo esto, sepan que la Comunidad Valenciana ha vuelto a registrar una noche muy fría con las tres capitales de provincia rozando las heladas. En la provincia de Valencia, los termómetros han llegado casi a los 7 grados bajo cero en Utiel y en Jalance. Según la Agencia Estatal de Meteorología, también han destacado los 6,2 grados bajo cero de Villena en Alicante o los 3,7 grados bajo cero en Vilafranca y en Segorbe, en la provincia de Castellón. Mientras, la jornada de hoy está marcada por un ascenso de las temperaturas máximas. Alcanzaremos los 16 grados en Valencia y en Gandía. Se esperan 15 en Ontinyent y 14 en Requena. A esta hora, 12 los grados que marca el termómetro en Valencia capital. Una jornada en la que seguimos con cielos poco nubosos o despejados y un día en el que el viento sigue soplando flojo de poniente. 1:03. De momento es todo. Más noticias aquí en menos de una hora, también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, en Levante Televisión, e información deportiva en la edición digital del periódico Superdeporte. I amb ell, Expo Jove 2014. Del 26 de desembre al 4 de gener, des de la Regidoria de Festes i Cultura Popular, vos esperem en Fira València. Adentreu-vos en Expo Jove i viureu una grandiosa aventura amb llegendes de la selva. I per als més joves, cita amb el show de la generació YouTube. Vine a descobrir un Expo Jove renovat i més atractiu que mai. Del 26 de desembre al 4 de gener, vos esperem en Fira València, Ayuntament de València. Llegan días muy especiales y en Mercamoble queremos desearos a todos muchas, muchas facilidades, porque renovar tu casa nunca fue más fácil, y es que solo ahora los mejores precios y 30 meses sin intereses. Así despedimos el año en Mercamoble, las mejores ofertas en muebles y 30 meses sin intereses. Ya lo sabes, esta Navidad con Mercamoble, muchas facilidades. Encuentra tu tienda más cercana en mercamoble.com. Querido Rey Baltasar, punto. Borra la tablet de la carta, pues acabo de venirme de Milar con una Samsung Galaxy Tab 4 de 10 pulgadas por solo 249 euros. ¡249 euros! Enviar. Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milar. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Bueno, pues en el siguiente ratito de Valencia Abierta, mientras escuchamos esta preciosa canción, Estarás en mi corazón. Digo el siguiente ratito aquí en el programa, yo creo que va a sernos especialmente útil a todos, porque hablaremos de construir la felicidad, o por lo menos de un razonable bienestar. Y lo haremos desde la humildad, desde la generosidad, desde un optimismo saludable. Hablaremos de no agobiarnos, ¿vale? Porque queremos llegar a todo. De aceptar los momentos ingratos con cierta esperanza. Oye, y relativizar tú. Hey, vamos a tomarnos las cosas de otra manera. A apreciar la amistad, a aceptar nuestras limitaciones y a ponerle pasión a lo que hacemos. En definitiva, lo que haremos será hablar de nosotros mismos, de la vida. Nuestro invitado ha introducido un concepto además muy interesante. Se llama psicohigiene. Ostras, tú, psicohigiene, tú. ¿Y tú qué psicohigiene? Ahora hablaremos. Pautas para escribir tu propia psicohistoria. Suena bien, ¿no? Psicohigiene. Esto lo ha debido imaginar a alguien, un tío inteligente, ¿no? Seguro que lo es. Y preparado, sí, sí, y querido, y respetado. Fue el primer defensor del menor de España. Ha trabajado con niños con severos problemas psíquicos, con adolescentes conflictivos. Es patrono de la Fundación Pequeño Deseo, doctor en psicología y autor de un montón de libros bien interesantes. Es un ser humano especial y hoy está con nosotros aquí en la 97.7. Javier Urra, muy buenas tardes. Pues bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado, encantado de estar con vosotros. No, un señor que aprovecha el tiempo, un señor que le debe mucho a tanta gente que ha escrito, que ha transmitido, que nos ha hecho una obra de teatro, que... Y un señor que aparte de tener un bigote ya blanco, pues tiene dentro un niño siempre interior que le gusta, pues eso, seguir aprendiendo y compartiendo, ilusionándose. Un libro como Psicohigiene requiere leerte 60 o 70 libros antes. Yo empiezo a creer que es que lo que me gusta es leer. Hay muchísimas cosas positivas en Psicohigiene, en cada una de las páginas de Psicohigiene. Se trata de que nos cuidemos uno mismos y cuidemos de los demás, de nuestro entorno más cercano. No sé si he terminado de pillarlo, Javier. Dices que psicohigiene es una actitud. Una actitud, con pero una actitud. Pues una actitud que yo llego por la noche agotado en una casa y subo unas escaleras y veo el ascensor y digo, no me lo puedo creer. A que cuando voy a coger el ascensor, llega la lucecita, se pone roja y ¡pum! Se me va el ascensor. Joder, y va, y pasa. Y entonces te cambian dos cosas: cabrearte, que es lo más general de la gente, o tomarte una actitud deportiva y decir, pues ahora me subo andando. La vida te va a vencer. En la vida los seres queridos van a morir antes que tú o tú antes que los seres queridos. La vida tiene momentos gratísimos, momentos aburridos, momentos sorpresivos, momentos. Y entonces lo que tenemos que tener es gratitud a la vida, esperanza como obligación ética, un optimismo, que has dicho desde el primer momento, utilizar el humor, relativizar los problemas, priorizar otras cosas Y, ¿por qué no? Esta noche pensar, ¿y si perdemos lo que tenemos? Porque la gente a veces, oye, pues está muy molesta porque le han rayado el coche. Pero vamos a ver, eso de verdad es importante, ¿eh? Con las noticias que te pueden dar. Por lo tanto, eso es psicohigiene. Lo decías, en el frontispicio de Delfos pone, cuida, conócete a ti mismo. Yo eso lo veo muy onanista. Conocerse a uno mismo es hablar con tus oyentes, es salir a la calle, es leer los libros vitales de la gente. Y eso me parece importante. Problema, porque la gente, somos muy sociables, pero no soportamos a las personas. O sea, yo llego en el AVE y voy estupendo, pero veo que en el asiento de al lado no hay nadie y digo, joder, genial. Y en cuanto llega alguien digo, vaya hombre. Luego resulta que la conversación es magnífica. Y la gente llega a la playa y lo primero que hace es poner su marca a su territorio. Somos complejos, ¿eh? Somos capaces de lo mejor, pero somos capaces de la tortura. El ser humano tiene muchas angustias, tiene miedos, por eso huye a veces con la droga. Y se emociona pues con dos niños que corren o dos ancianos que se dan un beso. Psicohigiene busca en los anexos entrar en temas esenciales, ¿eh? Como las psicopatologías, como el suicidio, como tantos temas reales. Este no es un libro de esa psicología bobalicona norteamericana, porque yo no soy así, ¿no? Hay recetas sencillas, ¿no? Como tú decías, ¿no? Esa de gustar de la gente, ¿no? Dejarnos sorprender por los demás. Pero es verdad que estamos preocupados últimamente, y yo personalmente lo estoy mucho, Javier, por la higiene, por la salud mental del personal, ¿no? Los sí. trastornos mentales, además, lo destacas en el libro, según la OMS, en 2020, dentro de 4 días, 1 de cada 5 personas tendremos algún problema de salud mental en nuestra vida. Entonces, un correcto cuidado, higiene de la mente, ¿no? ¿Cómo protegemos nuestra salud mental, Javier? ¿Qué podemos hacer? Pues una, no dándonos mucha trascendencia. Te pones por la mañana. Tú, por ejemplo, eres una persona muy conocida. Muy conocida es bueno o malo, depende. Si eres reconocido, si eres querido y la gente se te acerca y te saluda con afecto, llevas mucho ganado, ¿no? Segundo, siendo moral, siendo ético, siendo solidario, sintiéndote concernido. Y que haya gente que haya metido la mano, bueno, no voy a hablar en esta comunidad o en otras, y salga a un sitio y alguien le mire diciendo, ¿es usted un chorizo? ¿Le merecía de verdad la pena? Entonces me parece que no dando más trascendencia que al tú, que al nosotros. Oye, este programa sale porque tú tienes un micrófono, yo tengo otro, pero porque hay oyentes al otro lado, porque tenemos una técnica que está ahí, y por tantas y tantas cosas. Entonces, es que la gente, por ejemplo, tiene miedo a la muerte. A mí se me hace una gracia. Pero si esta noche se va a dormir. Pues, ¿por qué da por hecho usted que va a amanecer? No. Yo creo que hay que hacerse algunos planteamientos entre el ser y la nada. Y saber que aquí en Valencia y en todos los lugares habrá gente que nos ha antecedido y que nos va a continuar. Yo creo que el ejemplo bueno de la vida es Valencia. Un año trabajando para hacer ahí, y de pronto llega un día y hacéis del arte lo más efímero y desaparece. Esa es la vida. La vida en Valencia es salir fuera, hacer una paella con fuego, con tierra, con la luz que tenéis de Sorolla. Esa es la vida del Mediterráneo. Y compartirla, además. Y compartirla. Oye, por cierto, los alemanes son estupendos. Se suicidan 5 veces más que nosotros. Joder, así como para estar tan estupendos, porque se suicida a la gente más en los países del bienestar que en los del tercer mundo. Ahora, ¿tenemos enfermedad mental? Sí. En la guerra nunca se tiene enfermedad mental. Hace, en la época de nuestros bisabuelos, si es que la gente moría de epidemias, de pandemias. En Kenia no tienen los problemas que tenemos nosotros. Tenemos nosotros. Ahora, que tenemos Alzheimer, que tenemos demencias, ¿estamos educando a la gente para saber despedirse? Quizá no. Para entender que yo tengo a mi madre, por ejemplo, en una residencia. Voy, le hablo, por cierto, le leo el periódico a ella y a todos. Que, por cierto, me dijeron otro día, Urdangarín mal, ¿no? Esto lo dicen la gente con demencias. ¿Sí? Imagínate cómo irá el tema de Urdangarín. Bueno, a lo que voy. ¿Realmente qué es lo importante? La calidez, el contacto, el piel con piel. Yo, y me río con mi madre, y tenemos nuestras frases, y entonces me pongo un reloj que era el de mi padre. Es que esa es la vida. Entonces la gente, no sé, a veces quiere absorber la vida, vivir 3 vidas, tener 2 parejas, ser super papá, super mamá. La gente que más consume ahora Viagra, ¿sabes quién es? Los chicos de 27 años. ¿Te lo crees? ¿Por qué? Porque tienen que estar estupendos. Pero bueno, que son, es una competición los fines de semana. No, ¿vale? Claro, como por la noche toman un depresor que se llama alcohol, pues claro, llega a las 7 de la mañana y la cosa no está tan estupenda. Quiero decir, no, sea usted normalito, tal. No conozco a nadie de mi edad que me haya dicho yo tenía un gatillazo. Yo no sé de qué viven los urólogos. ¿Qué deja? Pues ser normales, majos. Oye, y si en este programa sale algo mal y entra una tos, pues es que eso es lo natural de la vida, ¿no? asumirlo con naturalidad. Ese concepto que me gusta además como lo enfocas, de ser más morales, y lo titulas el subcapítulo Más moral y menos leyes. Claro, es que ahora tú tienes un cochazo. Demasiado abrumado, ¿no? Bebes mucho. ¿Sales con el coche? No se me está ocurriendo ningún caso, ni de toreros, ni de nadie. Vale. Y sales con el coche, pum, tienes un accidente y matas a una persona, y entonces tú buscas un abogado. Estás en tu derecho, sin duda, sí. Y demostrar que la cadena de... Sí, para quedar libre, sí. Moralmente, no. Éticamente, no. Yo había bebido, yo soy culpable, yo tengo derecho a ir a la cárcel, derecho. Y además a darle a esa familia todo lo que necesite. ¿Eso se está haciendo? No. Por ejemplo, tenemos un problema gravísimo con el machismo. Entonces, el 40% de nuestros jóvenes dicen, los celos son una prueba de amor. Joder, desde luego, de amor propio. Claro. Entonces, ¿estamos educando a nuestros niños a la ruptura? No. ¿Estamos educando a los niños a que el que no sabe lo que siente el otro pierde? No. Entonces, no estamos cambiando. Oye, yo doy clases en enfermería. Casi todo, mujeres. Los pocos que hay, homosexuales. ¿Me parece bien que sean enfermeras mujeres? Sí, y homosexuales también. ¿Y que casi no haya heterosexuales? Me parece un problema. ¿Y que en la educación de nuestros niños pequeños no haya profesores varones? Es decir, no está cambiando tanto la sociedad y entonces tenemos algunos problemas. Entonces, como muy bien apuntabas, hay una cierta enfermedad social. Por ejemplo, en España, ¿de qué quiere vivir la gente? Yo juego a la lotería, a ver si me toca y me retiro. Si el niño es futbolista... Pues a mí me parece una pobreza mental. Sí. Nada, trabaja. Yo no juego a la lotería. No juego. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que me toque. Pero yo soy suficientemente feliz ahora. Estoy muy bien acompañado. Me invitéis al programa. Joder, trabajo. Y la suerte de tener un trabajo. Ahora, se está haciendo una sociedad excesivamente psicológica. Síndrome posvacacional. Pero bueno, ¿qué tontería es esa? En un país con 6 millones de parados, no vaya usted de vacaciones y no tendrá síndrome. Tiene que hablemos de las cosas que son importantes, reales. A la gente, por ejemplo, los periodistas, ¿en qué os equivocáis mucho? En que creéis que a la gente le importaba si va a Cañete o no va a Cañete. Le importa a Cañete y a pocos más. Pero al resto, le importa el adolescente que no sabe cómo comunicarse con él. Le importa la relación con la pareja, que no terminan de saber cómo comunicarse. Le importa que el otro pequeño de 10 años está todo el día conectado y dice que tiene 1.200 amigos, pero luego no sabe hablar con uno cara a cara. Esos son los temas sociales. Este comentario es de mi mujer, Javier, no es mío. Es súper fan tuyo, además, y dice que le gusta cómo escribes. Sí, sí, es súper fan. Y dice que lo haces, sobre todo le gusta porque lo haces desde el amor, desde el sentimiento. Está escrito con... Ah, es verdad, no, yo le tengo mucho amor a la vida. Yo he trabajado en fiscalía, he visto cosas tremendas, he trabajado con violadores, he trabajado con psicópatas, he sido defensor, he visto cosas inimaginables, he sufrido un infarto de miocardio, llevo 3 stent, coño, es decir, que no soy un tipo Disney, ni Alicia, pero es que la vida es mucho amor, amor a la pareja, amor, por cierto, que el amor, luego las parejas se cansan, yo creo que porque no son capaces de pasar del amor-pasión al amor-ternura, que es también bonito. El libro lo que dice es que es distinto querer a amar. Amar es mucho más rico. Amar es que estés mucho más feliz tú porque el otro esté más feliz que tú. O sea, por volcarte en que el otro esté. Pero luego hay gente, por ejemplo, a mí la gente me encanta. Hay gente que lleva 38 años casada y dice, estoy intentando que cambie. Eso es genial, eso es fe. Yo, por ejemplo, una cosa que no me he perdido jamás es la reunión de la comunidad de vecinos. Yo tengo uno, por ejemplo, que es compañero, que es arquitecto. Puede estar 3/4 de hora discutiendo si ponemos o no una bombilla. Ese es el ser humano. Entonces, ¿tú estás de observador de toda aquella escena, tomando notas? Se me va el avión y yo es un cotilla social, claro. Ahora comentaba a mis compañeras, me han llamado, voy a ser abuelo. Si las cosas van bien, voy a ser abuelo. Pues bueno, cosa más bonita, Javier. Una cosa que hay que hacer en esta sociedad española es hacer de mamporrero social, ¿eh? Es que tenemos 1,14 niños. Es un problema. La gente cree que tener un hijo es como tener un conflicto. Que no. ¿Qué vas a discutir con él? Hombre, claro, y con tu pareja, y contigo mismo, y con tus compañeros de trabajo. Pero es que ¿quién ha dicho que la vida no es eso? O sea, yo creo que un gran problema que tenemos con la vida es que se le pide a la vida lo que la vida no puede dar. Y la vida, al final, lo que hay que contestar es, ¿merece la pena? Sí. ¿Para quién he vivido? ¿No? Por cierto, daré un beso a tu mujer de mi parte. Se lo diré, Ana, que nos estará, escuchando. Es hermoso eso de dejarnos sorprender por los demás. Una de las lecciones que me dio mi padre cuando empezamos a trabajar con él, andábamos haciendo visitas de ventas casi a puerta fría, y me decía, Chimet, habla con los porteros. O sea, habla con el del kiosco. Sí, sí. Aprende de la vida y relaciónate con ellos. Y vive el día a día de todo el mundo, sobre todo por no ser elitista, y no solo porque fueran porteros o no, sino aprende a disfrutar de la gente, ¿no? De compartir con la gente. Vamos, es verdad, en el día a día por con cierto, orejeras, ¿no? Sin darnos parece, cuenta de, me parece esencial, pero se cumple muy poco, ¿eh? Esta sociedad que estamos diciendo que es muy poco ética, tú ves a mucho baboso, pero mucho, ¿eh? Baboso, que da cabezazos cuando entran los jefes. Y en cambio al portero, es que ni lo miran. ¿Cuántas veces está la gente comiendo y llega el camarero y debe ser traslúcido? Es que no lo ve. Esto los chicos y la gente se da cuenta. Es decir, a mí me parece muy importante estar con todos. Hay políticos en este país que se han montado en un coche oficial y no se han bajado. Entonces no han entrado nunca a comer en un sitio de a 6 euros. No saludan a la señora de la limpieza. No, entonces no es bueno y paras. Y paras. Bueno. Por cierto, yo donde paro a lo mejor en la carretera a 6 euros, siempre hay televisión. Porque a la gente no le gusta comer sola. Y le gusta ver, ¿no? Y compartir. Y hablas con el de al lado. Sí. Esa es parte de la vida. Lo cual no quiere decir que no pises también la moqueta del poder. Pero la vida es un hospital y es una discoteca. Es todo un conjunto. Bueno, la mayoría de la gente no ha salido de una parte de su ciudad. O sea, la mayoría de la gente de Valencia se mueve en una almendra de Valencia y no conoce los barrios pobres que los hay, por cierto, ¿eh? Entonces, es muy importante, ¿no? Pero te tiene que gustar la gente. Te tiene que... Lo cual no quiere decir que luego tú discrepas y tomas cañas con el que te parece oportuno. Pero te tienes que dejar tocar, tienes que saber debatir, dialogar, enriquecerte. No, la herencia que te dejó tu padre es esencial. Entonces, aquella película Invictus, sí, sale, Morgan Freeman haciendo sí. estupendamente de Mandela, de lo que más me sorprendió de la película, era precisamente cómo, que llegó a ser el gran presidente de Sudáfrica después de pasar lo que pasó, cómo trataba a la persona que iba a ponerle el café, ¿no? Claro. ¿Cómo se enriquecía precisamente de esas? Es que yo creo que eso es esencial. Pero eso te tiene que salir de ti, ¿no? Y al final, Invictus, al final es eso, ¿no? El ser un poco el piloto de tu propia vida. Siempre sabiendo que somos vulnerables, siempre sabiendo. Tu alma decía, ¿verdad? Sí, exactamente. Hermoso, exacto. Sí. Y que también existe un punto de azar, es decir, no todo está. Ahora, yo creo que el ser humano tiene mucho de alma, ¿eh? O sea, de mirarse a las estrellas, fíjate la noche que tenéis vosotros aquí, ¿no? Mirando al mar, y quedarse uno solo, la soledad. Yo creo que hoy a nuestros jóvenes les hemos robado la soledad, el parón. Se quiere como hacer todo muy rápido. Tú lo decías, se va muy rápido, pero no se sabe bien por qué. Esta Semana Santa habrá mucha gente que se va a 8 ciudades europeas en 4 días. Por cierto, que además lo graba y te lo manda, ya que eso ya es ganas de machacarte, pero no le interesa a nadie ni dónde está ni qué está tomando. La gente tiende mucho a desnudarse. Yo no lo haría. A colgarlo todo en la red. Yo no lo haría. Vamos, no lo haría, no lo hago. Yo voy y hablo de temas generales que a la gente le pudiera interesar. Pero mi vida personal, de verdad, ¿a quién le interesa? Otra cosa es que no puede estar... O sea, no hay nada, díselo a tu esposa y a todo el mundo, no hay nada que no pongas aquí que no sea coherente con mi vida. No hay nada. Es decir, yo no escribo nada que no lo viva yo y lo practique diariamente. Porque entonces me parece que eso se nota mucho. Y eso, como pasa cuando das clase en la universidad. O sea, si cuentas un caso es porque tú lo has vivido y lo conoces y tal. Si no, se nota que es papel mojado. Hablando de las estrellas y de sus misterios, hay una cita de una película que se llama Lo Imposible, ya que estamos mencionando películas, que también recomienda Javier Urra. Bueno, recomiendo películas, canciones como este You'll Be In My Heart, que estarás en mi corazón. Y hasta anuncios de televisión he puesto. Esto es lo más sorprendente. Hasta eslogans de televisión que te ponen bien, ¿no? Que te pueden encender el pulsador del día, ¿no? El interruptor, ¿no? Porque al final, mira, veníamos ahora en un taxi aquí y hablábamos de los perfumes, de las mujeres, de los olores y cómo tú recuerdas. Y una música te lleva a no sé, no digo ya un fado, al momento de la melancolía o a ponerte en forma, ¿no? Depende de lo que pongas. El ser humano es muy emocional, es muy sentimental, no solo es la razón. Y al final de nuestra vida yo creo que los sentimientos son lo importante. Y tú fíjate, en tres palabras has citado a tu mujer, has citado a tu padre, yo creo que una parte importante es ser agradecido, ¿no? Yo recuerdo una vez en Radio Nacional, una noche nos llamó una señora y dijo, yo tengo 70 y tantos años, fui una niña imposible, le hice la vida imposible a mi padre. Dice, pero murió hace mucho. Pero yo me acuerdo todas las noches de él porque nunca le dije te quiero. Yo creo que la vida a veces te vas a poner estupendo con el de al lado, te quiero, pero decirle de vez en cuando te quiero, por ejemplo, los padres que están muy agobiados. Un padre le tiene que decir al hijo una vez, una, ¿eh? No dos, una, en su vida. Yo daría la vida por ti. Punto. Por cierto, no voy a preguntar ahora a tus oyentes si darían la vida por su pareja. Por el hijo seguro, por la pareja ya veríamos. Y a partir de ahí déjame que me equivoque. Pero te quiero. Es muy importante esa fuerza de decir, yo te quiero, me equivocaré, me valorarás, no nos entenderemos, pero nos queremos. Joder, es que esa es la fuerza de la vida, ¿eh? Como lo es lo bien hecho, lo humilde, el que hayáis preparado ya qué canción ibais a poner en el programa. Eso es muy importante, el que hayas hablado de esto con tu mujer, el que... Es que esa es la diferencia entre las cosas bien hechas y lo que es el ir hacia adelante, ¿no? Yo creo que esa es la vida. Ponerle pasión, ¿eh? Ponerle amor, ponerle a lo que hacemos, y en el caso de nuestro, que estamos enamorados de nuestro trabajo, es un enorme privilegio. Pero bueno, en psicohigiene también hay consejos, hay trucos para afrontar los fracasos. Vienen las derrotas, vienen las frustraciones, forman parte de la vida. Aprender de ellos es otra de las claves. Y de verdad que estos tiempos, estos años que nos han venido, nos han mostrado cuánta gente sufre. Sí, sí, eso es verdad. Y hay situaciones. Oye, yo tengo dos hijos, me van a desahuciar. Estoy para pocas tonterías, ¿eh? Eso es un problema de justicia social y hay que apoyar. Y hay que conocerlo y hay que estar ahí. Lo que dije yo a un hijo de 11 años le diría, oye, de la paga que tienes, ¿cuánto vas a dar para gente, para Caritas o para lo que tú consideres? ¿Cómo? No, una cosa es lo que den tus padres, otra cosa es lo que del gobierno, otra cosa es tú quieres ser altruista o generoso, puedes serlo, ¿no? Me parece que también tenemos que educar, ¿no?, en la generosidad, en el altruismo, que hay que llevarlos a un hospital para que vean que hay niños muy enfermos que no van a salir, que hay que llevarlos a un campamento este verano para que, bueno, cuando tengan un apretón se busquen una piedra que sea redonda. ¿Eso nos prepara de alguna manera para cuando vienen los malos momentos, los traumas? Pues sí, porque yo creo que hemos hecho una sociedad muy alejada de la austeridad, de lo natural, de lo importante. Entonces todo es exigencia. Si llega el AVE 10 minutos tarde, te devuelven el dinero. Si meto la tarjeta en el cajero y no sale en el momento, le pego un patadón. Pero bueno, chico, sí, no le des trascendencia, no pasa nada, es que no pasa nada. Entonces, sí, pero es todo mucho el yo, ¿eh? Yo creo que es ese sentimiento del yo, de que, oye, por cierto, mucha gente paranica, que va conduciendo, ve un semáforo rojo, se mosquea, ve el siguiente semáforo rojo y cree que el mundo se lo ha puesto contra él, ¿no? Dice, bueno, usted no le dé trascendencia. Yo creo que relativizar es importante, y esa es la idea de un término que has dicho, psicohigiene, que espero que mis compañeros psicólogos y psiquiatras valoren, porque hay uno mucho más rico, que es salud mental. Pero esta está copiada de los ginecólogos, que se dieron cuenta que lavándose las manos había muchas mujeres que no morían en el parto. Pues esto es psicohigiene. En el devenir de lo cotidiano, o se nos va la vida o la vivimos. Es nuestra elección, ¿eh? Escribimos nuestra propia psicohistoria. Muy interesante, enhorabuena por el libro, Javier Urra. Muchas gracias. Y gracias por la visita y por el concepto este de psicohigiene. Pues espero que... Mira, en cuanto se lo ves a alguien leyendo... Luego te das cuenta que escribir es muy importante, porque la gente se queda, lo subraya y pasa los años y te dice, yo leí esto y me cambió la vida, o me significó aquello, o no estoy muy de acuerdo con esto otro. Pues totalmente, ¿eh? Pues para enriquecernos. Bueno, ya con los años me he permitido hasta poner unos pocos versos, ¿eh? Ya está uno en ese toquecito poético que tampoco está mal. Subrayado lo tengo, ¿eh? Marcadito, di que sí, es de esos libros para tenerlos en la mesilla de noche y de vez en cuando echarles un vistazo. Oye, una pregunta, ¿puedo hacerte una pregunta? Que para eso soy psicólogo. Sí, claro. ¿Y tú cuando te ve la gente que te conoce, claro, todo el mundo, tú te sientes querido? Sí, mucho, mucho. ¿Y te mereció entonces la pena? Absolutamente, es un privilegio, claro que sí. ¿Y a ti te mereció la pena también? Sin duda. Sin duda. Un abrazo fuerte. Gracias, Javier. Un abrazo, Javier. A ti. Un placer. Celebra estas Navidades tus comidas de empresa y familiares a orillas de la Albufera. El mejor enclave para celebrarlo en el corazón de la gastronomía valenciana. Los restaurantes de la Asociación del Palmar os felicitan las Navidades. Restaurante El Rec, La Perleta Valenciana, El Sequer de Tonica, Morney y Restaurante Jaume. Colabora Heineken. Visítanos y haz tu reserva en restauranteselpalmarvalencia.com. Toma nota. A partir de enero tendréis disponible la línea 25 de la EMT. El Palmar os espera. Gran Festival del Circo Mundial. El circo que bate todos los récords de público en la Alameda junto Puente de las Flores. El mejor payaso del planeta, Belonox, el coche Transformer, 4 elefantes sagrados, 8 caballos pura sangre, Spiderman, 50 dálmatas, acróbatas ucranianos contra el trío de Moscú, la mujer araña, malabaristas mexicanos, la más gigantesca manifestación de las artes y culturas circenses. Entradas 5 euros, Corte Inglés, Atrápalo y Circo, Alameda junto Puente Las Flores. Cuarta Feria de Reyes en Llíria. Los días 4 y 5 de enero, todo el día desde las 10 de la mañana. Feria de Reyes en Llíria. Pasa dos días divertidos con más de 200 puestos, atracciones infantiles y pista de hielo en Plaza Mayor. Comercios, restaurantes y bares a tu disposición. Gran cabalgata de Reyes. Recuerda, los días 4 y 5 de enero, Feria de Reyes en Avenida del Furs, junto Parque La Bombilla, Llíria. ¡Os esperamos! Solo Pop Soul y solo Rock Soul. Jerusalén. Marcaremos tendencia. Jerusalén. 31 de diciembre, música en directo. La banda del pop y Jerusalén. Nochevieja 2014. Solo Pop, solo Rock y música en directo. Jerusalén. Pop y Rock. Junto a Plaza de España. Arriba Nadal y Amén Expo Jove 2014. Del 26 de diciembre al 4 de gener, desde la Regidoría de Festes y Cultura Popular, vos esperem en Fira València. Adentreu-vos en Expo Jove i viureu una grandiosa aventura amb llegendes de la selva. I per als més joves, cita amb el show de la generació YouTube. Vine a descobrir un Expo Jove renovat i més atractiu que mai. Del 26 de desembre al 4 de gener, vos esperem en Fira València, Ajuntament de València. Llegan días muy especiales y en Mercamoble queremos desearos a todos muchas, muchas facilidades, porque renovar tu casa nunca fue más fácil, y es que solo ahora los mejores precios y 30 meses sin intereses. Así despedimos el año en Mercamoble, las mejores ofertas en muebles y 30 meses sin intereses. Ya lo sabes, esta Navidad con Mercamoble, muchas facilidades. Encuentra tu tienda más cercana en mercamoble.com. Querido Rey Gaspar, punto. Borra la tele de la carta, pues acabo de venirme de Milar con una LED Philips de 50 pulgadas que no veas por solo 499 euros. ¡499 euros! Tráeme unos calcetines y eso otra vez. Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milar. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Juan, Juan plus Juan. ¿Tú? Solo tú. Three dark night. Four, four season. Seven up, dicen. Bueno, bueno, estamos aquí, este ratito de Valencia abierta, vamos a pasarlo, pero que muy bien. Es probable que esta canción nos sitúe estupendamente en el, bueno, pues en el periodo del que vamos a hablar y de la persona de la que vamos a hablar. Un personaje realmente fundamental. Nos vamos a los convulsos años 80. Nos vamos a los tiempos agitados de la movida. Y aquí tenemos a nuestro personaje dándolo todo en este Suck It To Me junto a Pedro Almodóvar. La peli, seguro que la recordáis, Laberinto de Pasiones. Este dúo, Almodóvar y Magnavara, empató al personal, seguro que lo recordáis, con temas como este Suck It To Me o como Gran Ganga, este Soy de Teherán. Por supuesto, hablamos de Fabio Magnavara, un referente, pero de los de verdad, un tío auténtico, una persona muy especial. En el underground del Madrid ochentero, realmente fue una referencia. Vivió junto al rey del glam, el mítico Tino Casal. Vivió momentos únicos con los pegamoides de Alaska de la época y con una especie de factoría warholiana local, de la que hablaremos, Las Costus, Casa Costus, una gente muy especial. Costus y el chochonismo ilustrado. Bueno, ahora hablaremos de todo esto. Hoy en día, el bueno de Fabio Magnavara se dedica a la vida tranquila, a la pintura, tras una conversión religiosa al catolicismo, en fin, bien particular. Bueno, pues el retrato de este personaje, además me gusta mucho porque está escrito en primera persona, tal cual como si Fabio se expresara, y dices, ¿es el propio Fabio Magnavara quien ha escrito este libro? No, se llama Fabiografía, y lo ha escrito después de, no sé si mucho penar, seguro que mucho disfrutar, por lo menos mucho tiempo de estar detrás de él, para que escribiera sobre su vida, para dejarle que escribiera sobre su vida. Mario Vaquerizo, que me alegro mucho de tocar en persona aquí en el Muy estudio. Muy buenas, ¿cómo estás? Qué bien te veo, guapo. Igualmente, yo te veo igual que siempre. Algunas canas más, pero bueno, eso significa que estamos vivos. Claro que y sí. Y como existe el tinte, si no te gustan las canas, te las puedes quitar, ¿sabes? No me va mal. Dice mi señora que me las deje. Lo que diga la señora es... Que me dan color a la cara. Hay que hacerle caso a las mujeres que están cerca de nuestra vida. Pues tú de platino tendrías un punto, Mario. Pero no me deja. No me deja Alaska. No me deja Alaska, por el color de mi piel. Entonces, como ella es experta en cosas capilares y en cosas de belleza, hay que hacerle caso. Pero bueno... ¿Supone un reencuentro contigo? ¿Un reencuentro después de...? A la hora de entrevistado y entrevistador. Unos pocos años, Para todos los oyentes que nos están escuchando, hola, muy buenas a todos. Soy Mario Vaquerizo, como muy bien me ha pensado Rovira. Pero, no sé si lo sabrán todos, la primera entrevista que me hicieron en televisión me la hiciste tú. Pero me la hiciste muy bien. Yo iba muy, muy nervioso y me tranquilizaste mucho. Por eso, cuando te he vuelto a ver aquí, digo... Qué bien, te había vuelto a ver porque has vuelto a entrevistar a Alaska en muchísimas más ocasiones, no solamente en ella sola en televisión, sino también en tus programas de radio con Fangoria, pero es una maravilla llegar a Valencia, la primera entrevista que sea contigo, con lo cual esto es entrar por la puerta grande. Fenomenal, me alegro mucho del buen rollo, que lo recuerdes, yo también lo recuerdo mucho en aquel sofá daliniano de los labios que teníamos en tómbola, por el que pasó gente ciertamente... inmortal, una galería de personajes que a lo mejor en algún día ponemos el espejo retrovisor y me animo a escribir algo de lo que ocurrió en aquella época. Uy, estaría muy maravilloso, pues te animo, es muy bonito escribir sobre los demás. A mí me gusta mucho más que escribir sobre mí mismo, por eso he sido tan feliz escribiendo Fabiografía. Hablabas tú de que está escrito en primera persona, es que tiene que estar escrito en primera persona porque el personaje está vivo. Y no deja de ser una autobiografía. Esto no es un libro póstumo, no es una antología, no existen voces de terceras personas hablando de Fabio, porque Fabio es el que tiene que hablar. Y Fabio está vivo, y si tú tienes la voz primera del protagonista y te lo está narrando, en primera persona, yo lo que me he convertido es en un mero receptor, donde he estado 2 años, como tú bien dices, citándome con Fabio día sí, día no. Tengo más de 90 horas grabadas y yo lo que he hecho ha sido reconducir todas esas conversaciones, que a veces también se convierten en divagaciones, darle forma, fragmentarlas y sobre todo proponerme y tener el reto de que las personas cuando estén leyendo este libro estén escuchando a Fabio. Porque hablábamos de todo lo que ha hecho Fabio, pero Fabio es una persona única hasta incluso a la hora de hablar. Tiene una forma de expresarse como yo no he visto en mi vida y mira que conozco a gente, ¿no? Entonces, bueno... No sé, has hecho muy buena la presentación de Fabio y has hecho un recorrido por la vida de Fabio que se puede ver aquí en Fabiografía y es verdad porque no solamente ha sido clave en lo que se llamó los años 80, sino que a día de hoy también sigue siendo clave como pintor, ¿no? Y yo desde que le descubrí allá en el año 93, que le vi por primera vez en un escenario cuando yo era estudiante de periodismo, dije, joder, yo a este tío le quiero conocer como sea. Háblame un poquito más de ese encuentro. ¿Cómo fue? A ver, el primer encuentro... Fue una revelación verlo allí en el escenario. El primer encuentro realmente fue a través de la televisión. Gracias al programa que hacía Paloma Chamorro en el año 83. Pero claro, en el año 83 yo no vi aquello porque yo tenía 7 años. Y yo estaba en otros menesteres, afortunadamente. Fue a partir de los años 90, cuando yo empecé en la facultad, en el momento en que cae en mis manos uno de esos programas de la Edad de Oro y yo vi una entrevista que le está haciendo Pablo Machamorro a Pedro y Fabio con motivo de la presentación del disco que hizo que hicieron ellos como Almodóvar y McNamara. Y yo vi a un ser de otro planeta, a un marciano, y quise conocerle. Después coincidí con él varias veces, le entrevisté para un trabajo de final de curso en el año 95 y a partir de ese día ya se convirtió en una auténtica obsesión porque me gusta mucho cómo pinta. Creo que es un gran poeta. La poesía de Fabio está años luz de lo que estamos acostumbrados a leer, sin desmerecer al resto de poetas, ¿no? Pues eso es lo que se llama hablar el mismo idioma o encontrarte una persona que la que sin siquiera ser amigo, como me pasaba a mí en ese momento, surgía mucho la empatía, ¿no? Y después, gracias a Alaska, que me ha salvado la vida constantemente, pues como Alaska es una de las mejores amigas de Fabio, en el momento en que conocí a Alaska y me casé con ella, dije, quiero que me presentes a Fabio. Y hasta a día de hoy. Es más, a día de hoy es verdad que tengo más relación yo con Fabio que Alaska. Aunque ellos también tienen otro tipo de relación que es más como la distancia, ¿no? Pero es verdad que siempre están mentalmente unidos. La conexión, ¿no?, entre Olvido, ¿no?, Alaska y algunos de los personajes fundamentales de la época como fue Fabio. Está contándonos Mario Vaquerizo un momento extraordinario. Esto es historia viva de nuestra televisión, esa entrevista de la mítica Paloma Chamorro a Fabio y a Pedro Almodóvar con motivo de la presentación del disco. 2 escalones más abajo nos encontramos a Santiago Userón de Radio Futura con unos ojos como platos y como todos estábamos ojipláticos en las cosas que se decían en aquella entrevista, por ejemplo, esta. y me dan mucho calor, mucho cariño y mucho amor. Y de todas tus facetas de modelo, cantante, pintor, poeta, ¿cuál es la que más te gusta? Todo eso y más cosas. Pero Fabio, no me había dicho nada. La que más me gusta es la de mujer superficial. Este momento me parece maravilloso. Es que es maravilloso, de verdad. Habrá gente a lo mejor que le parezca una mamarrachada, pero claro, eso es lo que hablaba yo antes, lo que yo llamo siempre hablar el mismo idioma. A mí eso me parece una genialidad que roza niveles de Dalí directamente o niveles de Andy Warhol, que son unos referentes muy próximos y muy cercanos en Fabio y en cualquier persona que tenga sentido común, con perdón. Es muy tímido, ¿verdad, Fabio? Nos cuentas pues cómo es él, hemos visto en algunas entrevistas también en la tele recientemente. ¿Y qué contraste con su imagen tan potente y tan provocativa en la época, ¿no? Claro, sí, también es cierto que en el momento en el que estamos escuchando esa entrevista y estábamos viendo, él decidió ser una rockstar para lo bueno y para lo malo. Entonces él se basó entre los estereotipos de ser rockstar, ¿no? Entonces él decía, tengo que dar el flash, porque él lo dice así, el dar el flash es lo que diríamos dar el cante. Tengo que ser el más moderno, tengo que ser el más delgado, tengo que ser el más drogadicto. Claro, obviamente eso cuando evolucionas, porque afortunadamente hay que evolucionar. Yo prefiero no quiero ver a Fabio con 56 años que tiene en la actualidad haciendo lo que hacía antes, pero no porque se arrepienta nada de lo que hizo en su momento, sino porque todos evolucionamos. Yo estoy muy seguro que tú no sigues haciendo lo mismo ahora cuando tenías 15 o 20 años, ¿no? Porque si no, eso se llama involución, y la involución es que no vives. O bien porque te has quedado ahí colgado en los años atrás, o bien porque te has muerto. Y afortunadamente Fabio ni se ha muerto, ni se ha quedado ahí atrás, porque creo que personas que tienen la suerte de que el momento actual sea su momento de plenitud, lo convierten en personas muy felices, porque viven su día a día de forma gratificante, y no anhelas nada del pasado, ni tampoco ansías nada del futuro. Con lo cual, eso es maravilloso, y eso no todo el mundo lo puede decir, y Fabio se lo dice a día de hoy, y seguro que tú también lo puedes decir, y yo también lo digo a día de hoy, ¿no? Hombre, de aquel Mario que yo me encontré en el año 99-2000, recién casado con Olvido, a este y las cosas que dices, bien, te va muy bien. Sí, me va muy bien. También es verdad, porque la vida yo siempre digo que querer es poder, y que quien la sigue la consigue. Y cuando tú tienes las cosas muy claras, estás muy seguro de ti mismo, sabes cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, cuáles son tus cualidades y cuáles son tus limitaciones, vete a por todo lo que quieras, ¿no? Y sí es cierto que yo a día de hoy puedo decir que, aunque suene muy prepotente decirlo, aunque puede quedar muy pedante oyéndolo así por terceras personas, yo he conseguido a día de hoy, con mis casi 40 años que voy a cumplir ahora el 5 de julio, que todo lo que he pretendido conseguir en la vida lo he conseguido. Como por ejemplo es este libro de fotografía. Yo llevaba detrás de Fabio desde el año 2003 para hacerlo. ¿10 años detrás de él? Pero fíjate si Fabio es listo, que él me dijo en su momento, no. Y ahora yo, después de haber hecho este libro en el año 2014 que se ha publicado, agradezco que me dijera que no en su momento, aunque en el momento me sentó fatal. Me cagué en él, con perdón de la expresión, digo, hijo de la gran puta, ¿por qué no me haces caso? Porque creo que tu vida hay que contarla. Porque en el año 2003 Fabio estaba en un momento de inflexión muy importante en su vida. Él acababa de publicar Rockstation, acababa de llegarle por primera vez, entre comillas, el éxito masivo, donde le daban un montón de dinero por hacer conciertos junto con su grupo McNamara y Luis Migueles, y decidió dejar todo porque él ya no se veía en la escena del rock y en la escena de los escenarios y de los tacones y de las pelucas y el maquillaje. Él había empezado a adentrarse en esa conversión al catolicismo de la que tú hablabas previamente, que si eso no se hubiera contado, porque no se podía contar de todo en 2003, porque tampoco era de forma tan plena, la vida de Fabio se hubiera quedado un poquito más plana. Solamente si estuviéramos hablando de los años 80, porque ya no hubiera habido nada más. Sin embargo, esos 10 años le han permitido seguir evolucionando hacia un lado que le ha salvado la vida, y que por eso cuando mucha gente critica a Fabio, ¡ay, Fabio era total en los 80, pero ahora es un católico absurdo, se le ha ido la cabeza! Me ofende muchísimo, primero porque no conocen a Fabio, y porque sobre todo Fabio ni solamente es el Suck It to Me, ni solamente es el catolicismo. Fabio es muchísimo más, porque es de otro planeta y es un ente mágico y muy especial. Y ahora sí, estábamos hablando de qué bonita la canción de Suck It to Me, en los años 80, pero con perdón de la expresión, si sabemos hablar un poquito inglés, Shaky to me quiere decir chúpamela, ¿vale? Y pero ahora, como es de los 80, está absolutamente todo muy bien visto, ¿sabes? Pero para los políticamente correctos, pero que es a la dictadura en la que estamos... En el breakfast y en el tal, y por la mañana y por la tarde, o sea, la canción no es otra cosa que efectivamente una oda a eso, ¿no? A eso, entonces, claro, que estaba muy bien, porque eso sonaba sonaba en la radio. Era muy provocador. 80. Era muy provocador, no sé, pero si por lo menos sabía sonaba. De claro, que canción, no sé si ¿no? sabía, o como éramos tan tontas, o eran tan tontas, con perdón, que tenían que hacerse las modernas, sí o sí, porque tocaba en ese momento, se permitía todo eso. Pero que si hicieran películas como Pepi Lucibón o Laberinto de Pasiones, que hicieran grupos como Almodóvar y McNamara, donde era, muchas veces era una cosa aberrante, deliciosamente aberrante, yo no sé si tendría cabida a día de hoy. Entonces, claro, por un lado, hemos retrocedido. Pero por otro lado, los que se suponen que dicen que hemos retrocedido y critican ese retroceso, también cuestionan la cualidad mental de Fabio cuando habla sobre sus opiniones de la homosexualidad o del aborto, que por eso ha vuelto a salir a la palestra Fabio con este tipo de cosas. Creo que se ha luchado mucho, no solamente de este país, sino en la historia universal del ser humano, en la libertad de expresión. Y entonces, por favor, respetemos la libertad de expresión. Y yo respeto a Fabio cantando Shaky to me o Voy a ser mamá, y respeto a Fabio hablando de su oposición al aborto, porque creo que todos somos individuos, y precisamente como creo mucho en la libertad individual y la libertad de expresión, no soy yo para cuestionar ni condenar a nadie, porque a mí tampoco me gusta que me condenen. Entonces, uy, me he puesto muy intenso, perdón. Bueno, pero está bien, está bien. Oye, dices me estoy que... poniendo. No, pero claro, perdón, es que perdón. Hablando de lo que le ha salvado la vida a Fabio y con el aprecio que le tienes, es normal, ¿no? Que nos pongamos intensos. Porque, claro, por ejemplo, repasando gente que ha caído en el camino y mitos, como Tino Casal, Bernardo Bonetti también hace muy poquito, Berlanga, Las Costus. Es que, claro, ¿él es consciente del nivel de leyenda que es? Yo creo que sí. Lo que pasa es que Fabio también es una persona muy tímida y no es nada protagonista. Y sí que tiene su ego, como tenemos todos, pero es un ego muy comedido, ¿no? Yo creo que por un lado sí es cierto que creo que es una leyenda, pero es que cuando hablamos de leyenda hablamos como de leyendas de personas que han desaparecido. Entonces, claro, podríamos decir que Fabio es una leyenda viva. Claro, y eso está guay. O es Bowie, o como pueden claro, ser como tantos. Es los Bowie, que sigue haciendo en todo momento lo que quiere. Y lo que tiene Fabio como leyenda viva, que yo creo que es lo que le convierte en leyenda, es que en todo momento ha hecho lo que ha querido y como ha querido. Y que ha buscado el reconocimiento en uno mismo. Y una vez que tú reconoces a ti mismo, ya te pueden reconocer los demás. Y si no te reconocen, te da exactamente igual. Porque entonces yo creo que eso es lo que le convierte en leyenda. Y sí es cierto que todo el mundo se han quedado muchos en el camino. Pues Tino, porque murió en un accidente de tráfico. Bernardo Bonetti, porque pobrecito también murió. ¿Quién más te podía decir? Costus, que desgraciadamente uno murió de sida y otro se suicidó. Joder, pues son pérdidas de gente además muy joven, que en un momento cuando eres joven los pierdes. Pero fíjate, hasta incluso hay que tener suerte en eso. A ver cómo lo explico, sin volverme loco. No es lo mismo perder a seres queridos cuando tienes 20 años o 25, que aunque te da un mazazo la vida, pero tú tienes vitalidad para tirar para adelante, que cuando pierdes a un hijo cuando tienes 60 años. Eso es más putada, ¿no? Entonces, las pérdidas de los seres queridos son siempre tristes y las recuperas, pero no tienes la capacidad de recuperarte cuando tienes 20 o 30 años o cuando tienes 60, ¿no? Has hablado de Las Costus. ¿Cómo era esa...? Pues yo no lo sé. Es uno de los capítulos más efervescentes, ¿no? Efervescentes, más vitales. El hablando también de la jerga magnamárica, ¿no? Claro, ten en cuenta que ahora todo esto, como hablábamos antes, se ve todo muy bien lo de los 80. También hay que decir una salvedad, y yo lo digo con todos respetos. En los 80... son muchas cosas y no son nada. Es decir, para mí los verdaderos 80, la verdadera movida es Casa Costus, Almodóvar, Fabio, los Pegamoides, los Radio Futura, Bernardo Bonetti con los Zombies y punto. Para mí los 80 no son Los Secretos, Nacha Pop, Barney, etcétera, etcétera, porque ellos incluso eran enemigos. De hecho, gracias a Casa Costus, ellos, ese grupito de 10 personas, encuentran ese reducto ahí donde se refugian y donde se crean esa filosofía ante la vida que es el secesionismo ilustrado, porque a Alaska y a Fabio no los querían ni los comunistas de la hoz y el martillo, que les decían que eran unos frívolos, ni tampoco los querían los de Cristo Rey, que les pegaban con cadenas. Entonces ellos Pero no, ellos estaban tan a gusto, ellos además es que se sentían marcianos, no querían estar por ahí paseando por Madrid porque era una auténtica mierda, con perdón de la expresión. Y encontraron estos pinturos maravillosos que eran los Costus y ahí hicieron, como tú bien decías antes, la factoría warholiana, que era la factoría Costus del chochonismo, donde se podía escuchar desde Blondie a David Bowie mezclado con Lola Flores o Dolores Valga la Terremoto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son personas con un espíritu libre total y sobre todo personas que nunca han sido dogmáticas ni prejuiciosas y donde consideran que no está reñido que te gusten los Ramones y Rafael Acarrá, que vayas a un concierto de los Village People y después quieras ir a un concierto de los más punkis que hubiera en el momento. Y ese tipo de actitud ante la vida, personas como Fabio la siguen manteniendo. Yo lo acabo de comprobar en mi propia carnes cuando hemos hecho el dueto las Nancy Rubias con él del San Vitus Dance, que de la que me dijo él, vamos a hacer esta canción, que me ha inventado esta frase, San Vitus Dance, ¿quieres grabarla conmigo, Mario? Y dije, por favor, esto es como ya haberme muerto y estar en el paraíso, cantar una canción. A ver, contigo. ¿Cómo fue eso? Que él te llamó y te dijo que claro, tenía dijo, la frase. Tengo la frase San y a partir Vitus de ahí Dance, hacemos una canción. Y a partir de ahí, ¿y sabes cómo se hizo la canción? ¿Sabes cómo se compuso la canción? Camino del coche de casa de Fabio al estudio, por la carretera de Valencia. En el kilómetro 19 hay una desviación y en ese día yo fui a buscar con el chofer a Fabio y estaba la base programada y solamente teníamos el título del San Vitus Dance, que te den, que os den, San Vitus Disco Dance, pero había que hacer la estrofa. Entonces Fabio iba con el Vogue, porque a él le gusta leer mucho las revistas de moda. Se inspira en el Vogue. Coño, bueno. Que se inspiró, y en este caso le inspiró Penélope Cruz, porque en ese momento había la entrevista a Penélope Cruz, que acababa de ser madre, y ella decía que iba a la promoción con el sacaleches para dar de mamar a su hijo. Entonces era como, soy Fabio McNamara, he traído el sacaleches, tengo San Vitus Dance, que te den San Vitus Disco Dance. Entonces, claro, es maravilloso. Es entonces, claro, tiene una capacidad de creatividad, pero... Y amigos cercanos a él, es así, si es que son gente maravillosa, por eso yo he querido estar siempre y he tenido la suerte de estar cerca de ellos. Nacho Canut, la otra parte de Fangoria, es igual. Aquí teníais programas maravillosos también. Es que Valencia nos gusta mucho a nosotros. Y una grande de este país, aunque no es de Valencia, es de Adra, pero se le ha dado mucho combo aquí, era La Veneno. Y en un programa que teníais en Canal No, que desgraciadamente ha desaparecido, que se llamaba Parlez Vostè o algo así, en un momento dado, un día aparecían todas estas chicas transexuales, travestis, no sé qué, y aparecía La Veneno. Y La Veneno le dijo a una, a otra, dijo, tápate el conejo. ¿Qué ha ocurrido? A mí esa frase, que yo creo que puede sonar muy ordinaria, pero a mí me hizo mucha gracia, esa frase forma parte de nuestro día a día y nuestra comunicación con nuestro grupo de amigos. Y el otro día estaba con Nacho Canut y le digo, oye, ahora que tenemos que sacar nuevo disco a las Nancy Rubias, ¿por qué no me haces una letra con Tápate el Conejo? Y me dijo, ahora mismo te la hago. Y ven una nueva canción de las Nancy y se titula Te doy un consejo, tápate el conejo. O sea, que te quiero decir que toda esa esencia y toda esa forma de enfocar y de canalizar tu genialidad a través de canciones, porque después lo bueno es que sigues haciendo cosas. Es decir, aquí tú te lo puedes pasar muy bien, puedes ser muy hedonista, puedes ser muy frívolo, pero no eres frívolo por ser frívolo. Es decir, que ahora que te lo estás pasando bien, a la vez estás creando cosas. O bien haciendo una película, o bien componiendo una letra de canción, o bien escribiendo una poesía y que eso después lo coja una persona y la dé música. Y eso es lo bueno, y eso es lo que yo creo que es la filosofía chochoni. Por eso yo creo que todos teníamos que ser chochonis, pero no todo el mundo puede ser chochoni. Pues viva el chochonismo. Viva el chochonismo. Además, el chochonismo, de ahí salimos todos. Exactamente. Así que todos hemos venido por un chochoni, por el mismo canal. Oye, además, enhorabuena a Juan Gatti. Es una fotografía maravillosa. Juan Gatti es otro genio. Imagino que Fabio estará muy contento. Hombre, Fabio estaba feliz. De hecho, cuando Juan, otro amigo más que muestra constantemente su generosidad a todo el mundo que tenemos la suerte de conocerle, presentó 8 portadas diferentes. Y los tres coincidimos en esta. Y es una maravilla. Y de hecho, fíjate, la verdad es que, a ver, para mí el regalo es haber hecho ya este libro. Pero sí es cierto que si después tiene repercusión, si después hay interés por parte de los medios y los periodistas como tú, de que yo venga a hablar de Fabio y se muestre un poco más, también me hace mucha ilusión que hayamos llegado en menos de un mes a la segunda edición. Sobre todo también un poquito por agradecerle a la editorial, como se espasa, que yo sé que era un libro a priori un poquito difícil, pero han confiado mucho en mí y se gastan mucho dinero en pagarme toda la promoción, pues hoy se venda también para que yo gane un poquito y sobre todo para que se sigan sacando libros, porque si no se venden libros, pues eso vamos a dejar ya de hacer cositas, ¿no? Pues claro que sí, amiga. Amigos, amigas, amigas, amigas, es mi palabra favorita también, claro que sí. Oye, ¿el siguiente, el de Nacho Canut, entonces? A mí me gustaría, pero cuando molaría Nacho... Mucho. Yo no sé, no me he atrevido ni a decírselo a él. En el momento que yo le diga a Nacho, quiero hacer tu biografía, me va a pagar un bofetón. Lo que pasa es que ahora sí es verdad que quiero descansar un poquito. He estado 2 años... Yo ya me creía hasta escritor, cuando yo no me considero escritor. Yo me considero un periodista y ya está, porque este libro es muy periodístico. No tengo ese afán de ni esa pretensión literaria, ¿no? Aunque después en San Jordi arraso firmando, para la desesperación de otros muchos autores serios y consagrados. Ahora quiero estar más disfrutando un poquito de... Ah, bueno, te decía que es que ya me creía este escritor, porque he estado 2 meses y medio encerrado después dando forma a todo esto, y yo ya iba hasta con barba y todo. Y digo, fíjate, escritor, ya como bohemio. Como escritor maldito. Y entonces, claro, ahora del bohemio, ahora me apetece volver a recuperar a mi grupo, a las Nancy Rubias, y celebrar ese Amigas, que en breve va a salir a la venta y que me llena de alegría y que es un canto a la amistad, en realidad. Besos, que disfrutes en Valencia. Muchos muchísimas besos, gracias, un placer. A la Olvi, cuando llegue a casita esta noche después de un día maratoniano, se lo diré. Pero bueno, voy a quedar también con otros amigos. Mira, uno de los chicos que sale aquí, el pintor Manolo Cáceres, ha trasladado su residencia a Valencia y he pedido a la chica de promoción que me deje una horita para poder comer con ellos. Así que nada. Valencia es muy chochoni y muy Magnamara. No, por supuesto. Bueno, de hecho, sabes que el último concierto de Almodóvar y Magnamara se dio en Pachá el día 8 de enero del 84. Y hay una foto de ahí de ese día que lo recoge todo. Viva Valencia y las chochones tiran para adelante. Hasta siempre, amigas. Gracias, amigas. Amigas, amigas, amigas, amigas. Juanpe, Marta, Pablo, Carla, Chiqueta. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Caren Editors. Más información, careneditors.com. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Hasta mañana! ¿Cómo? ¿Dónde vas? ¡Si acaba de empezar la fiesta! A mi casa a dormir, que tengo muchas ganas de estrenar mi nuevo colchón viscoelástico de Dormitienda. ¿Colchón nuevo? ¡Pero y la cuesta de enero! ¿Qué dices? En Dormitienda ya están de rebajas, con colchones al 60%, todos sus divanes al 50% y almohadas con descuentos irresistibles. Y además, si quieres, empiezas a pagar dentro de 3 meses y te lo financian. ¿Ya están de rebajas? Pues me voy contigo corriendo. Y mañana mismo estreno colchón con Dormitienda. A bordo te facilita la cena de Nochevieja. Como entrante, nuestra variedad de quesos rebozados y nuestros deliciosos surimis. De primero, mariscos cocidos listos para consumir. Bocas, langostinos, gambas ralladas. De segundo, pierna de cordero lechal, dorada o lubina. Y saborea nuestros exquisitos postres preparados para ti. Ven a bordo, saldrás ganando. Vale, artistes, que monem, que la cuadrilla de València abierta, repleguem trastos i deberes, eh? Però deberes del cor, eh? Que vos ho diguem en serio, que per a vosaltres sou de la família, per a tots els oients de València abierta i de la 97.7, que acabeu de passar un dia estupendo, en bona companyia, i si anareu de festa, que disfruteu a muntó i que tenim una magnífica entrada d'any en este 2015, que vos siga pròsper, en salut i en amor, sobretot. Ale, pues, xiquets, que estigueu bons. Demà tornem. Au! I remember when you were here and all the fun we had last year. Pretty lights on a tree. I'm watching them shine. You should be here with me. Deck the halls, not like Christmas at all. I remember. the moon.